Y esto fue Mamá No Me Quiero Casar. Y ahora, bueno, ya casi para terminar el programa, queremos preguntarles qué planes tiene por dinero por ahora. Justamente lo estamos preguntando a muchas, a casi toda la gente que viene. De ahora, ¿qué hay para adelante? Bueno, primero agradecer a toda la gente, a Tima, Rodrigo, Mario, a los dos, nuestro programa. Qué bacán este programa, diferente, no es por nada, pero bacán, es diferente porque siempre que vas te dicen que te inspiras. O sea, la misma hueá. La misma hueá de toda la vida, las tardes entrevistas, y como tú lo dices, ya lo sabes, o sea, te cagas de risa, ¿no? O sea, como estás aburrido de esas entrevistas, pues está bacán, los felicito. Y decirles, bueno, que por dinero no toquen Arequipa, no porque no querramos Arequipa, sino que simplemente tocamos bastante afuera, ¿no? Hay mucha gente que piensa que la banda ya desapareció, pero nada que ver, estamos más fuertes que nunca. Hemos editado un último disco en Colombia que se llama Tocar Fondo y Brillar. Vamos a viajar ahora a Colombia también a promocionarlo. Y bueno, hemos estado de gira, hemos estado en Juliaca, Puno, Cusco, Abancay, Andahuaylas, Nazca, Carí. Ahora nos vamos a Ica. El 4 estamos en Ica y el 5 estamos en Ayacucho. Entonces un saludo a toda la gente que está por Ica y Ayacucho. Estamos el 4 en el Álamo y el 5 estamos en Ayacucho, en el Jesús Rock, ¿no? En 2010 de Ayacucho, que bueno, van a estar muchos bandos de Lima y las locas de Pornero siempre llevando la bandera de Arequipa, porque no es por nada, ¿no? Amamos esta tierra y cuando ven Arequipa, ven por dinero, saben que es Arequipa, ¿no? Eso yo creo que es un orgullo que llevamos con mucho orgullo, ¿no? Dice Pornero, ¡ah, Arequipa!, ¿no? Eso creo que es muy bonito, ¿no? Esa parte, ¿no? Bueno, ahora también tenemos algunas preguntas del público que nos han mandado, justamente así, inquietudes que tenían. Justo acabas de responder una. Mucha gente pregunta, ¿qué es de Pornero? Ya no toca tanto en Arequipa, ya no se los ve ya. Pero te voy a responder que ustedes están de una manera globalizándose un poco, saliendo más afuera, ¿no? Bueno, es una buena aclaración. Ya es producto de exportaciones, pues ahora Pornero. La verdad, gracias a Dios hemos visitado otros países. Ahora vamos a ir a Chile en julio también. Arica, Calama y Iquique. Y bueno, a Bolivia vamos a regresar también. Ya Bolivia ya nos conocen más, felizmente, y vamos a regresar. Hemos estado en diciembre en Bolivia y ahí está Antonio también, que nos mueve, lo que es Bolivia, Santa Cruz y Cochabamba. Queremos bastante también, la gente boliviana nos ha aceptado bastante y es muy bonito tocar en otro país, es otra cosa, es un plus diferente saber que eres de alguna forma embajador de tu tierra, ¿no? Y más que toda Arequipa, o sea, nosotros no decimos somos peruanos, decimos somos arequipeños, ¿no? Entonces por esa parte es de la puta madre. Es algo muy lindo, hay gente que dice, ah, Arequipa, ¿no? Es una cosa así que bacán, ¿no? Entonces, no es Perú, es Arequipa. Entonces es muy bonito, para nosotros es el orgullo. Y solo decirle a la gente que cuando hacen estos eventos acá, esos planetazos, estos marinazos, una cosa así, no se dejen engañar, ¿no? De verdad, llámenos, cualquier cosa, nos llaman facilísimo el número 959, o sea, acá de Arequipa, 959-111-222. Más huevo ni a Marco tiene que salir, claro, no tiene ese teléfono. Ya, 959-111-222. O si no, al Nextel 129-7493. 129-7493. Pueden contactar a las locas. Y me gustó, la última vez hubo un planetazo. Me llamó la gente y me dijo, loco, ¿qué hora salen? La madre. Y yo digo, no, estoy en Lima, le digo, porque hemos estado en la Chola Chabuca, estamos en unos programas en América Televisión. Y digo, no estamos en Arequipa, ¿no? Entonces, no, pero están anunciando, están tocando acá y dice que ya viene por enero. Entonces, no se dejen engañar ni estafar, de verdad. En Arequipa casi no tocamos y no es porque no querramos, simplemente que, bueno, ¿no? Se está abriendo, hay que abrir el Perú. Y vos estás en Huanchaco, Trujillo, Chiclayo, entonces hay que abrir el Perú para que algún día este Pornero sea, pues, totalmente a nivel nacional, ¿no? Ya saben, no se dejen estafar porque también así como los flechados que salen en todos los pósters de tocadas punk, Y van a una de cada 30, entonces por si acaso ya están avisados. Este es un ping-pong de preguntas que mis amigos que he encuestado me las han hecho para que te las haga a ti. Espero que no te amargues, estás en joda, ¿ya? Primera, Ronnie, ¿por qué te gusta tanto la huevada? Sexo, me gusta porque mi marido me abandonó. Eso de parte de Luis. Ya, de parte de parte. ¿A qué huevada? ¿Qué huevada? Yo le diría, ¿qué huevada? ¿Qué huevada? Claro, hay tantas huevadas, o sea, ¿qué huevada? Creo que el chiste es eso. Toda la huevada que te gusta. Soy un gadito, pero bueno. Segunda pregunta. ¿Es verdad que el Negro y tú son pareja? No, Negro, ya lo abandoné hace tiempo. Ya no se le para, Negro. Tercera pregunta. ¿Es cierto que el gringo de tu banda es hijo de la gringa? El hijo perdido. Creo que es el papá, weón. Me tiene esta tío y darle el gringo. Yeah. De parte de ese Carlos, ¿qué drogas me recomienda? La mejor droga es rock and roll, la mejor droga. Okay. De parte de Yanni, ¿por qué son tan borrachos? O sea, no sé, primo, creo que ya desde la teta de la mamá ya chupamos, creo, leche, pero chupamos igual. Ya, ¿y qué ha sido lo más loco que les ha pasado a un concierto? Lo más loco, que estábamos tan locos en el Festival del Cusco, que ya no haya, y estábamos probando sonido. Y el gringo juraba que estábamos en vivo. Decía, qué raro, qué bolsillo. ¿Por qué no hay gente? Puta que gringo está más drogado que la concha. Y dijo, vamos, estamos probando sonido. Y el Vicentico, el argentino, en los Fabulosos Cadillacs, subía ya, le tocaba pues su propio sonido, estaba detrás de nosotros, y subía sus cosas, y el gringo le botaba sus cojas, oh, estamos tocando. Eran de género, realmente. O sea, son experiencias que no las cambian por nada, mi vida. No, Mario, muy bonito. Bueno, acá hay una pregunta sobre si las drogas y la vida bohemia ha influido en ustedes de alguna manera. No, para nada, ¿no? Somos recontra alegres, deportistas como la puta madre, yo juego lunes y miércoles pelota. Y nada, sí, nos chupamos, ¿no? Tanto mal, soy alcohólico, ¿ok? Pero hago deporte, ¿no? Y a la última pregunta, ¿dónde las compran? En el expendio, ¿eh? En la casa de Larry, claro. En la casa de Larry, en el Parque de las Madres, por si acaso, acá la gente. Sí, saludos. Bueno. Antes de despedirme, solo queda decirme que, hablando de vicios, Cordero es un vicio. Es un vicio, es un gracias, vicio, tío, para mí, para muchos arequipeños y gente de otros lugares de Arequipa y del resto del Perú. Gracias. Bueno, y ahorita ya casi nos vamos despidiendo. La próxima semana tenemos a los Chapilax. Y bueno, hacerles el recuerdo de, por favor, no a las drogas, porque están muy caras. Y ahora también se despide Ronnie. Bueno, gracias a todos ustedes, de verdad, gracias a Rodrigo, Mario, bien por el programa, a Dios los bendiga, que sigan para adelante. Y un saludo a los Chapilax, también creo que ahí toco un amigo mío, no sé, seguir ahí. Cague risa es mi pataza, que bien batero. Si es él, un saludo a todos los Chapilax, de verdad, de corazón. Y gracias a Arequipa, rock and roll. Un saludo más para tus amigas Andrea y Arlen, que les encanta Porrenero. Y sobre todo para Pata Manuel Díaz, fanático número uno de Porrenero y del Melgar. A su madre, Manuel Díaz, un saludo grande y que vive el Melgar. Y a Arlen, ¿y a quién? Y a Andrea. Andreita y Arlen, un beso de verdad de corazón, enana, de puta madre, y que siga el rock and roll en Arequipa y que siga creciendo las bandas. Che. Entonces, esto fue Demasiadamente el Doble, una edición con Ronnie de Por Dinero, ya saben, esto fue Demasiadamente el Doble. Yo soy Rodrigo. Y yo soy Marius. Demasiadamente el Doble. Y síganos escuchando la próxima vez, si quieren. Ay, ay, ay. Y ahora, una mini entrevista que le hicimos a los chicos de Autobús. Y hola, gente, estamos aquí con la banda Autobús, una gran banda peruana, principalmente de Lima, que está ahora viniendo a visitarnos por Arequipa. Van a estar en el Expo Rock mañana y justamente queremos hacerles unas cuantas preguntitas. Bueno, lo primero que todo, notamos que el MySpace de ustedes es Autobús con triple S. Ya, justamente estuve también viendo de quién eran los otros dos. El que tiene la primera S es... sí, Reira Redstone, ¿ya? Vive en Port Orange, en Estados Unidos. Así que, ¿qué le dirían ustedes a ella de haber sacado el primer Autobús? Nosotros, la primera vez que sacamos el MySpace, que fue hace 5 años, tuvimos ese problema, nos encontramos con esa chica y le escribimos y la chica nos dijo que no nos podía ceder el nombre. O sea que ya por más plata que le íbamos a pagar $1,000, dice, no, mentira, no, pero la tratamos... Y lo dijeron. No, le tratamos de convencerla, pero no, ya estaba ganado ese nombre. En realidad, felizmente, ahora nos hemos tratado de unificar todos los medios digitales con una nueva página que se llama autobusmusic.com, la cual te linkea a todo lo que es YouTube, todo lo que es MySpace, todo lo que es Twitter y otras redes sociales. Excelente, buena alternativa. Bueno, también queríamos, bueno, quería más que todo comentar, por el estilo de música que ustedes tienen, me recuerda bastante el estilo, digamos, mexicano, justamente el rock mexicano, porque tienen un estilo peculiar. Me recuerda, digamos, a una banda como Zoe. Y bueno, digo, digamos, los comparo a ustedes con Zoe y no Zoe con ustedes, bueno, más por el tiempo que tiene Zoe tocando, más de 70 años, pero me parece buen similar estilo de banda, personalmente me gusta bastante. Y ustedes escuchan en general los que componen, sí, los que componen principalmente en la banda, escuchan, tienen influencia de esta música justo mexicana. La verdad que sí, hemos escuchado, yo he escuchado Zoe, he escuchado Yumbo, he escuchado Zurdo, he escuchado un montón de bandas, ¿no? mexicana. Creo que lo interesante aquí es la coincidencia de influencias que de repente tenemos en común con esas mismas bandas. Sí. Yo creo que Zoe probablemente escucha las mismas bandas que escuchamos nosotros, ¿no? Que son las clásicas The Steels, Radiohead, y no, es como una fusión de lo que termina siendo una interpretación de una agrupación latina y una fusión entre cómo uno interpreta esa influencia inglesa, ¿no? Inglesa, americana, una cosa híbrida, ¿no? Excelente. También en los videos que tienen, he notado que principalmente el de Último Día es el más raro, el más loco, el más interesante, porque es con dibujos de animación, así como que recortes. Ustedes han participado en los conceptos, porque hay incluso gente en las bandas que hasta codirige y todo. No, en el caso de ese video no, ese lo hizo un amigo nuestro que se llama Nico Saba, que también es músico, que tiene una banda que se llama Canojo y el Tigre, pero no, en ese caso no, él fue el que hizo el concepto y hizo toda la estética de ese videoclip, ¿no? Sí. Excelente, justamente en esta semana en el programa estamos con la banda Por Dinero y estamos hablando del tema vicios y estimulantes, ¿ya? Y justamente, ¿hay algún vicio, una manía de alguien de la banda así peculiar? La verdad que no, vicios no tenemos. Lo bueno que tenemos nosotros es que no nos hemos pegado nunca con drogas o ese tipo de estupefacientes, ¿no? O sea, no te digo que nunca hemos probado, ¿no? Pero digamos que no nos identificamos con la gente que consume drogas, ¿no? O sea, nos gusta más, por ejemplo, salir hasta comer una torta enorme, es un vicio. Salir, por ejemplo, no sé, pues a la calle a tomar cerveza es nuestro hobby, ¿no? O sea, eso es lo que más nos gusta hacer, ¿no? Salir a la calle entre nosotros, tomar chelas y pasarla entre nosotros, ¿no? Y bueno, sí, ahora que hablas de vicios, mi último vicio personal, mi último vicio es comer cuy. estoy comiendo cuy bastante, de verdad, me encanta, cuy, conejo. El último vicio que tengo es entrar todas las mañanas y revisar un montón de blogs y encontrar un montón de música nueva, videos y todo eso. Estoy adicto ya a eso, ya no creo que pueda dejarlo nunca más. Básicamente el vicio de la música. Y internet ahora recientemente, ¿no? Que la gente ahora, internet entre otras cosas es el medio más fuerte para encontrarte con todo tipo de música hoy en día, ¿no? Sí, justamente ahorita con internet es muy fácil agarrar el vicio. Sí, totalmente. ¿Algún vicio peculiar que tengas o más simple, cualquier cosa, música, comida? Creo que todos somos un poco adictos al internet hoy en día, sobre todo al Facebook y estas redes sociales, ¿no? El cigarrillo, creo que es un vicio que algunos de los autobuses tenemos. Y creo que el tema de los vicios influencia a muchos los rockeros. Es la dependencia del placer. Ah, ahí está. Sí, una sensibilidad cobarde en realidad. Frágil, hedonista. Bueno, y una última casi pregunta. Justamente en este tema de vicios que estábamos tocando, ¿a qué tipo de. Si pudieran de algún modo relacionar algún vicio con la forma de escuchar su música? Podrían por alguien relacionado, no sé, yo a veces relaciono tal vez, no sé, el café con los punk, que tal vez, no sé, hacen palabras muy fuertes. Fresco, tenemos adicción por escuchar música fresca, música nueva. Ah, pero la música de ustedes, ¿hacia qué vicio, digamos, la relacionarían? ¿Qué es bueno hacer mientras escuchan la música de ustedes? Ah, está que malo. Mira, que tú, más bien, dime tú, compadre. Tonear. Tonear, ¿no? Bailar, ¿no? Bailar y pasarla bien, ¿no? Estar constantemente con tus amigos. Ah, justamente había faltado a alguien. Claro. Estar de fiesta, tomar cerveza, salir a... Sí, a bares. Ese es el vicio. El vicio de la noche, la bohemia. Ahí está. Ahí está, la bohemia. Excelente. Muchas gracias, chicos. Ya en un momento, cuando termine, les paso el recuerdo del programa. Gracias. Demasiadamente doble. La próxima semana. No, no la hago, Rodo. Me jalo a comer algo. Estaremos con los Chupalox. No, Chapilax. Con el tema covers y originales. Te hace padecer y quieren reprimir. No, no